Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. En la meditación de hoy día hablaremos sobre la pobreza de San José, que es modelo para todos nosotros, para poder seguir esta pobreza que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en el Evangelio, en especial esa pobreza de espíritu, que confía siempre que Dios nos va a asistir en todas nuestras necesidades. Si Dios es como un padre que se alimenta a los pájaros, a las flores del campo, ¿cómo se va a negar a nosotros? ¿Cómo se va a negar a nosotros a darnos lo que nosotros necesitamos? Y en la vida de San José se vio claramente esta gran confianza que él tenía en la divina providencia. Dios asistió a él, a María y a Jesús en todas las necesidades, tanto materiales, las necesidades espirituales, y también Dios lo hace con cada uno de nosotros. Y San José es ejemplo también de humildad. Recordemos que aquella persona que es humilde se acerca a Dios como un niño a su padre. Como Dios va a negar algo a nosotros cuando se lo pedimos con tanta confianza. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el testimonio de una hermana que se encontraba misionando en Ecuador en el año 2007, y ella dice así: cuando era maestra de novicias en el Ecuador en el año 2007, teníamos muchas deudas. Las íbamos pagando con los fondos recaudados en distintas actividades. Sin embargo, como a esto se sumaba que cada mes teníamos que reunir $300 para el alquiler de la casa, llegó un momento en que no podíamos hacer más actividades sin descuidar los horarios debido al tiempo fuera del convento que suponía las salidas de pedido, lo cual es necesario en estas oportunidades que ellas cuidasen el horario porque era una casa de formación. Y ella, no teniendo a quien recurrió, fue a la capilla, le pidió a San José, y minutos más tarde alguien toca la puerta y una de las novicias atendió, y un hombre desconocido, que no quiso decir su nombre, le entregó el sobre, que poco después la madre lo abre y vio que habían $300. Ella, gran admirada, bueno, agradeció a San José, ¿no? Como Dios, inclusive en estas cosas, pequeñas cosas, Dios nos bendice. Y podemos reflexionar viendo este ejemplo y tantos ejemplos que tenemos cada día de estas bendiciones que recibimos de Dios por intercesión de San José. Reflexionemos y preguntémonos si nosotros recurrimos a Dios cuando tenemos alguna necesidad, o también acumulamos demasiados bienes que esto ocasiona, digamos, no tener esa confianza en la divina providencia, esa confianza en Dios que nos va a asistir en cada momento. Y también si asistimos a aquellas personas más pobres, a aquellas personas más necesitadas, donde podemos ver el rostro de Cristo en ellas, o directamente los despreciamos o los dejamos de lado. Y podemos ver al modelo de San José, modelo de pobreza, la pobreza que nuestro Señor Jesucristo pide para poder alcanzar el reino de los cielos. Es ese desprendimiento de todas las cosas materiales para alcanzar a Dios, porque muchas veces ocupamos nuestro corazón y nos apegamos a cosas materiales, cosas espirituales, que son un obstáculo al fin y al cabo para poder unirnos a Dios. Entonces vamos a pedir en este día a la intercesión a San José para que nos ayude a alcanzar esa pobreza, que es la pobreza de espíritu. Que Dios los bendiga y que tengan un buen día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.